nuestros niños. Nuestros niños, el programa para crecer y aprender en familia, es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos desde California por Latinomex, la KBBF Tricolor José, el Sembrador 700 AM y KWMR, en México por miroradio.com, en Oregon, porque bueno, en España por Radio Antigafo, en Paraíso en Marcha, radio en Costa Rica y en el mundo entero por podcast en iTunes y en internet en nuestrosniños.com. Familias, en el mes del niño pequeño y anticipando el Día de los Niños mañana, el tema de hoy, patrocinado en parte por el Acuario de Monterrey, es Día de los Niños, Día de los Libros. Apreciación significa alfabetización para nuestros niños. A tono con este tema, Richard Steele dijo que la lectura es a la inteligencia lo que el ejercicio es al cuerpo. Así que leamos, contemos y cantemos cuentos en casa, en la guardería, en la escuela, en la librería, en la biblioteca y en la lavandería. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, como siempre tenemos folletos y boletos para quienes llamen al 1-866-99-NIÑOS. Y hoy invitamos a sus niños a llamar para cantar, recitar o leer, sea en español o en inglés. En los años 50, la Asamblea General de las Naciones Unidas se reunió con la idea de reafirmar los derechos universales del niño y aprobó una resolución a través de la cual se establecería el Día Universal del Niño, con el fin de promover anualmente un día destinado a actividades que desarrollaran el bienestar de los niños del mundo. Desde entonces, más de 100 países conmemoran la fecha y a pesar de que el día específico en que se celebra varía de acuerdo al lugar, en cada lugar se celebra y se conmemora y se festeja. En California tiende a celebrarse el 30 de abril, ya que esta es la fecha en que se festeja en México. Por lo general se distribuyen juguetes y se organizan actividades culturales, de entretenimiento y expresión artística. Reconociendo la importancia de la alfabetización para el bienestar infantil, también se celebran eventos en el que se combinan los propósitos. Ejemplo de esto es la tradición del Día de los Niños, Día de los Libros, donde se recalca la importancia de enlazar a los niños con libros, lenguaje y cultura, y se incita al entendimiento global por medio de la lectura. Celebrando el Día de los Niños y lo que beneficia a todos los niños y las niñas, destacamos la literatura como ejemplar en las culturas y antídoto de la chatarra y la basura. La lectura es una herramienta educativa valiosísima. Para el éxito presente y por venir de nuestros niños, les ayuda a desarrollar destrezas del lenguaje y adquirir conocimientos que les servirán de por vida. Y estas destrezas del lenguaje, por cierto, también se desarrollan con juegos de palabras, con trabalenguas, tales como... Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque cuando cuentas cuentos, nunca sabes cuántos cuentos cuentas. Llame a sus niños a llamar, a recitar o a cantar en el aire. Cuéntenos cómo usan los libros y las letras en su casa y en su caso. Antes de que se ocupen las líneas, acompáñenos llamando al 1-866-996-4667. Que aquí contamos con dos encantadoras invitadas para responder a sus llamadas. Contamos con nuestra Soy la Cartagena, por muchos años productora y reportera con nuestros niños, hoy en su papel como organizadora del fabuloso festival anual Día de los Niños, Día de los Libros. Un gusto tenerte de vuelta en casa, Zoila. Gracias, doctora Marisol, y muy buenos días a nuestra mamá, papá y niños que ya están despiertos escuchando el programa Nuestros Niños. Es un placer estar con ustedes hoy día. Y todos los que se han animado a llamar por los pasados 8 años reconocerán la voz de Zoila, pues es su amable voz la que respondía a los teléfonos. Y ahora nos acompaña Tito desde el otro lado. Ahora recibimos a Verónica Flores Malagón. Ella es coordinadora de programas en Raising a Reader de San Francisco. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, muy buenos días, doctora. Gracias por invitar a Raising a Reader. Estamos muy felices de estar aquí a compartir con todas las familias y los niños de la Bahía. Muchas gracias. ¿Cómo no? Pues para romper el hielo, un mensaje general. ¿Con qué quieren empezar esta conversación, este diálogo sobre la alfabetización, los niños y las niñas? Zoila, ¿qué dices? Bueno, feliz Día de los Niños, a los niños que nos están escuchando ahorita. Los libros no deberían de faltar en la infancia de ningún niño, pienso. Ellos son portadores de la fantasía, de los recuerdos, de la historia y nuestra cultura. Deben de ser el alimento cotidiano para el cerebro de ellos. Eso, igual que queramos que consuman alimentos sanos para su pancita, para su cuerpo, ¿qué alimento más sano para la mente y el alma de nuestros niños que la buena literatura por medio de la lectura? ¿Y con qué abre, Verónica? Sí, pues sobre todo la importancia de lectura tiene que ver con fortalecer los nexos familiares, ¿no? Es muy importante que un padre o una madre o cualquier persona que cuida al niño se siente con el niño a leer, aunque sea 10 minutos cada día, porque esto ayuda a desarrollar un poco el cerebro y también a lo largo ayuda al niño para que tenga éxito académico en la escuela y para que puedan sentirse con confianza en la escuela. Y eso es muy importante para la autoestima del niño. Y eso se ha demostrado contundentemente a través de la historia y de los estudios, las investigaciones que demuestran que ciertamente los niños que tienen ese hábito de la lectura diaria, empezando en la faldita, en el regazo, en el abrazo de mamá o papá, como una costumbre diaria, luego están más listos para la escuela y los que siguen leyendo la escuela como tarea todos los días es leer por lo menos un rato, se desenvuelven mejor hasta en otras materias que aparentemente no se relacionan con el lenguaje. Así que es un fundamento fuerte y para el lazo fuerte entre la familia, esa Exacto. conexión, qué lindo. ¿Y cómo contribuyen a esto las organizaciones que están representando? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, Día de los Niños, Día de los Libros con esto? Bueno, Día de los Niños es un comité de organizaciones voluntarias que ya por 13 años se ha estado celebrando el Día de los Niños, que pues es una tradición, ¿verdad?, de Latinoamérica. Y bueno, ya este es el octavo año que nosotros participamos junto con la doctora Marisol, en donde el propósito de este evento es promover la lectura. Tratamos de promoverla en este día, lo cual es solamente un día, pero esperamos que los padres de familia en este día se lleven todo el alimento que podemos compartir, en el cual vamos a tener diferentes tipos de actividades sobre cómo promover la lectura. Habrá un teatro donde vamos a presentar el folclore mexicano, van a haber un grupo de arpistas, jóvenes arpistas, y bueno, para no olvidar también la doctora Marisol estará con nosotros, pero más que todo el propósito de este evento es que el padre de familia y el niño también se acerque a la biblioteca y encuentre la biblioteca como un espacio también que sea parte y de la si doctora. Se llegan hoy y todavía no tienen sus tarjetitas de la biblioteca, acuérdense, no importa su situación migratoria, todos podemos tener, a los niños pueden tener sus tarjetitas de biblioteca que les da acceso a gratuitamente traer esos tesoros a casa. Libros y hasta videos y CDs y la conexión con los bibliotecarios que tienen tanta información. En las bibliotecas públicas también hoy día hay actividades comunitarias, hasta consultas legales hemos anunciado recientemente. Así que sí, vean eso como la plaza del pueblo ahorita, la biblioteca, y hoy en ese hermoso y lujoso teatro vamos a estar ahí con cuentacuentos, marionetas, canciones, danza y música del mundo. ¿Qué tal de Raising a Reader? ¿Qué tiene que ver con la literatura? Aunque suena obvio, ¿no? Sí, claro. Raising a Reader en español es creando lectores, ¿no? Exacto, creando lectores. Bueno, nuestra organización nos dedicamos a prevenir lo que es la brecha educativa, como lo dicen en este país. Lo que es la distancia entre un niño que tiene libros en la casa y un niño que siempre estaba leyendo con los padres desde la infancia. Entonces, nosotros nos dedicamos a ayudar a las familias y algunos de bajos recursos, otros que hablan otros idiomas, japonés, español y diferentes idiomas por todo San Francisco y el condado de Alameda. Y lo que hacemos es promovemos la alfabetización inicial y lo hacemos compartiendo libros con las familias y también dando talleres para maestros y talleres para las familias sobre diferentes temas como el desarrollo del cerebro, la educación bilingüe y la importancia de leer con bebitos, porque eso es muy importante. A veces los padres piensan, bueno, es un bebito chiquito, pero nosotros damos mucha información y estudios sobre la importancia de empezar a leer desde nacimiento del niño o antes. Y nos enseñan cómo hacerlo para maximizar Exacto. ese tiempo, esa oportunidad, qué técnicas, qué estrategias se hace más ameno y más provechoso. Exacto. Familia, el tema de hoy es la lectura, la cultura, como parte del Día del Niño. Lo conmemoramos con la alfabetización y recibimos sus comentarios, sus consejos o consultas en el 1-866-99-NIÑOS. ¡Feliz Día del Niño! El programa Nuestros Niños celebra la niñez todos los días. Compartan sus comentarios, consejos y consultas. Llamen gratis ahora al 1-866-996-4667. Para celebrar la niñez y la alfabetización en el Día del Niño, invitamos a los niños a llamar cantando, contando, leyendo de sus cuentos o libros favoritos en inglés o en español. Los oídos y las líneas están abiertos y los boletos están listos para quienes llamen al 1-866-996-4667. Y creo que ya conectamos con la primera llamada y es desde Berkeley, nos llama Sam y familia. Bienvenido a nuestros niños. ¿Su mamá Catherine está al teléfono? Saludos, Caterina. ¿Cómo está Catherine? Catherine está con Sam desde Berkeley. Parece que técnicamente no se está conectando el teléfono todavía al aparato. No se vaya nadie, que vamos a seguir intentándolo. Aquí dice que ya Sam tiene 4 añitos y está en una escuela bilingüe. Así que aunque en casa se habla principalmente en inglés, él está aprendiendo bastante español en la escuela del Centro Vida de Bahía en Berkeley. Y creo que tiene algunos cuentos y unos poemas que les gusta cantar. A ver, ¿está listo ahorita? Ok. ¡Uy, te escuchamos! Estamos al aire. Adelante. Ok. Él se llama Sam y él tiene 4 años. Y va a cantar para ustedes Arroz con Leche. Bienvenido, Sam. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de la capital. Que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Contigo no, contigo sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Que muchos quisieran casarse con Sam ahora! ¡Qué hermoso! Caramba, Catherine, hasta puede decir señorita y pronunciar las R's y la seña, que a veces es difícil para las personas que hablan inglés en casa, pero con su educación bilingüe y la práctica con usted que habla español lo está haciendo. ¡Qué lindo! Las invitadas están sonriendo aquí de oreja a oreja. Catherine, ¿qué comentario tienes sobre este tema? Nosotros nos gustamos leer mucho en casa y esto es un regalo que nos han dado nuestros padres. Entonces leamos muchos libros juntos y Sam también ahorita le gusta leer, puede leer poquito, unas palabras, pero le gusta mirar, ver los libros. Y siempre vamos a la biblioteca cada semana. Esto es como algo muy alegre por el que puede escoger nuevos libros. Y acabo de empezar a leer los libros de capítulos. Cada noche leíamos 1 o 2 capítulos. Estamos leyendo ahorita, acabo de terminar un libro muy bonito que este se llama Ratoncito y Motocicleta. Oh, sí. ¿Lo conoces, Verónica? Sí, desde mi niñez. Sí, es muy bonito. Ajá. Es de Beverly Cleary, que es una Sí. Ramona, ¿verdad? Sí, es muy famosa. Así que ella escribe originalmente en inglés y tienen traducidos. Por cierto, mucha de la literatura también anglosajona la tienen ahora en estos hermosos libros ilustrados que han ganado muchos premios y ahora también en nuestra lengua, que podemos entonces explicárselo, leerlos en ambos idiomas, nuestros niños bilingües. Sí, en nuestra biblioteca hay una área especial con libros en español. Y también hay 2 bibliotecarias que hablan español. Entonces, y en la escuela Centro Vida tienen cada mes, pienso, una bibliotecara de la biblioteca que venga a leer libros a los niños. Bravo. Y ella enseña cómo encontrar los libros en español. Ciertamente. Y en Centro Vida ellos tienen muchos libros en español. en Centro Vida, ese maravilloso. Los niños pueden leer. Y la... cuando yo leo a Sam, él me corrige. Y los niños no corrían, claro, ¿cómo no? El acento, si ellos leen en inglés y nosotros no hablamos mucho inglés. Pero qué hermoso, qué oportunidad de compartir y aprender y disfrutar juntos. Muchísimas felicidades a Sam. De hecho, vamos a vender unos boletos ya en el este de la bahía o para el Museo del Arte de los Niños, el MoCA, o para Hábitos de los Niños por allá también por Berkeley. Y a ver qué le responden nuestras invitadas. Sí, pues yo era maestra bilingüe de lenguaje dual, o sea, lo dicen dual language en inglés. Ajá. Y yo he visto, es increíble como los niños chiquitos captan muy rápido el español. Los niños que hablan puro inglés, o los niños que tal vez vienen de 3-4 generaciones de familias latinas y no hablan español, pero aprenden así. Es muy bonito escuchar a este niñito cantando. Por eso aprovechar esa esponjita, sí, esa antenita prendida, que es el cerebro infantil, para aprovechar. Y como dijo Catherine, en las bibliotecas también es la hora de la lectura. En casi todas las bibliotecas, y a veces lo hacen bilingüe también, lleven a los que sea hasta los bebitos de falda. A veces lo hacen con marionetas y monitos. ¿Soy la Cartagena? Sí, feliz día a los niños, Sam, y gracias, Catherine, por alimentar ese alimento en tu niño, la lectura. Pero algo que quería captar de ejemplo con Sam es que la mamá que nos está escuchando, el papá que nos está escuchando, como la canción de Arroz con Leche, pues es una canción muy viejísima. Entonces, muchas veces no necesariamente, en dado caso, hay papás que desgraciadamente por alguna razón no pueden leer, el solo recordar las historias de nuestros antepasados, las canciones, el solo relacionarnos con nuestra historia y cantarla con nuestros niños, eso envuelve al niño y empieza la curiosidad del niño para la lectura, ¿no? Ciertamente, o sea que, las tradiciones orales son poderosísimas y también facilitan la memoria, porque tienen que memorizarse aunque no tengan las letras que le ayude, que les recuerden que viene después. Qué hermoso, los libros ilustrados también podemos inventarnos aún lo que dice si no lo podemos descifrar por nuestras oportunidades en nuestras niñez. Hermoso. Pues gracias, Sam, nos inspiraste. Vamos a las voces de nuestra gente y tomamos sus llamadas de vuelta. Y ahora, voces de nuestra gente. Bueno, es algo tan importantísimo que nosotros como padres influenciamos en nuestros hijos en la lectura, el tipo de libros que estamos nosotros tratando de ayudarles a leer. A veces como padres debemos de tener conciencia cuáles son. Muchas veces nuestros hijos también optan por leer libros que son pues a veces muy avanzados para su nivel, a veces no son tan atractivos. Algo importante que tenemos que hacer es darle la oportunidad de que ellos escojan algo que es divertido, que les llama la atención, y que nosotros les ayudemos a comprender qué tipo de mensaje está dando ese libro, que les ayudemos nosotros a pasar de una página a otra y ayudándoles a comprender cuál fue el mensaje de esa página, cuál fue lo que nosotros aprendimos de la experiencia que ese libro nos está dando, y eventualmente hagamos la rutina y hagamos consistente el hábito de que ellos por su cuenta lo hagan. Lo digo por experiencia propia. Mi hijo Manuel, que ya pues hoy día ha leído todas las libros de Odyssey, ha leído los 4 capítulos de el Hunger Games. So, es un gran ejemplo. Él ya tiene hoy 13 años y es algo que desde niño se le fomentó, y aún no tengo que preocuparme porque él ha escogido ya eso como uno de sus hábitos. En lugar de estar viendo la televisión todo el tiempo, él sabe que tiene una rutina de jugar con sus juegos, con su teléfono, ver la televisión, las noticias y eventualmente el libro antes de dormir. Es un gran hábito. De mi niño, a él le gusta jugar mucho videojuegos, pero juega media hora y él solito después se pone a brincar, a hacer push-ups, a hacer ejercicio, a saltar, y con eso se desestresa y luego a la hora de dormir agarra su libro y se pone a leer. Varias familias han mencionado lo de la hora de dormir. Qué lindo desarrollar ese hábito de entregarlos al mundo de los sueños, sentándonos o acostaditos, leyendo cuentos, contando cuentos, haciendo sus pregarias, oraciones, cancioncitas y tranquilitos con sobitos hasta el otro lado. ¿Tiene comentarios, consejos o consultas sobre la lectura, la alfabetización? ¿Qué tal si anima a sus niños a cantar o a contar o a leer un cuento en el aire? 1-866-99-NIÑOS, como conectamos con Noelia. Bienvenida a nuestros niños, Noelia. Oh, hola, muchas gracias verme llamada, le digo que siempre siempre lo escuchamos, de vez en cuando lo escuchamos. Sí, y no pudo entrar la otra vez, por eso le dijo, iba a ser la llamada programada, le llamamos a usted, a usted, si no nos llama, porque a veces las líneas se ocupan, pero hoy sí la acomodamos tempranito. ¿Qué nos dice? Okay, pues mi niña la grande les va a leer un poquito y le digo, me da mucho gusto que estén tomando el tema de inglés-español, le digo, yo creo que estamos afortunados en esta familia, le digo, de que ellos estén yendo a una escuela bilingüe. Eso también. Y le digo, lo más que a veces me sorprende es de que en la escuela eso, no sé si sea porque tengan el tema en la clase en español, pero les enseñan canciones que a mí me enseñaron en mi país. Oh, eso, como las de arroz con leche que nos cantó Sam. Sí, ok, pues entonces ahí mi niña va a empezar Vamos a leer. Vamos a escucharla. Rampusel, por Gabriela Kolczak. Había una vez un hombre y su mujer que estaban esperando su primer bebé. La mujer solía contemplar por su ventana un hermoso jardín lleno de preciosas hierbas y flores. Nadie se atrevía a entrar en él porque pertenecía a una bruja. Long time ago, a man and his wife were expecting their first baby. The wife would stare out the window into a beautiful garden. It was full of flowers and herbs. No one dared even enter the garden because it was owned by a witch. Wow. Nos leyó la primera página tanto en inglés como en español. Qué hermoso ejercicio y demostración de cómo la educación bilingüe, sea oficialmente en la escuela o cómo la complementamos en casa, que no olviden su español, los niños puedan leer en ambos idiomas. Qué hermoso. Yo creo que la familia de Noelia se merece unos boletos al Acuario de Monterrey. ¿No les parece? Claro, sí. A ver qué le responde a las invitadas. Claro. Verónica de Malagón. Oh, ok, pues sí, es increíble ver la potencial de nuestros niños, ¿no? Y como mencionó mi colega Zoila aquí, es muy importante que aunque un padre no lea en inglés o no lea en español o no puede leer por su situación de niñez, es muy importante compartir libros. Eso es el primer paso. Y hablando un poco sobre qué ves en el libro, haciendo preguntas, compartiendo historias de su niñez con su hijo, es súper bonito, súper importante, y les enseña modales y les enseña tener orgullo en su cultura y sus raíces. Exacto, y así por lo menos si encontramos palabras que no encontramos, las figuramos, las desciframos o vemos distintos significados de las palabras. Como usted dijo, podemos conectar también la historia a situaciones de nuestra familia, vivencias personales o familiares. ¿Soy la Cartagena? Sí, bueno, primero ante todo quiero felicitar a Noelia porque creo que, bueno, Noelia es un ejemplo de lo que podemos hacer con los niños. Ella está modelando a su niño el hecho de que ella llamó y está motivando a su niña a que pueda leernos. Eso ayuda a la niña a crear ese hábito de la lectura y a querer, ¿no? Entonces yo creo que es importante mirar con ellos los libros, leer cuentos con ellos, cantarles, recitarles y recordarles nuestras historias. Eso creo que es importantísimo. Nuestras historias que incluyen tanto historia, efectos históricos, digamos, que sucedieron en la realidad, o la fantasía y la imaginación maravilloso. Cuando hablamos de brujas y de monstruos y de dragones, algunos niños se pueden espantar y asustar, así que cómo podemos ayudarlos a superar eso y dejando volar la imaginación y darse cuenta de lo hermoso y de lo misterioso. Y además, le felicito a Noelia y su hija porque realmente eso le está ayudando a su hija a fortalecer su autoestima. Cierto. Poniéndolo pidiéndole que vas a leer por teléfono en español, en inglés, eso ayuda con su confianza. Y a propósito de eso, que nos lean a nosotros, no es solamente leerlos a ellos, si ya aprendieron a leer, que le lean a los más pequeños, que le lean a la abuelita, qué hermoso, que le graben algo para la familia, que lean a la hora de cenar o demás. Hermosísimo ejemplo, lectura, libros, poesía, canción, alfabetización para el Día de los Niños. Recibimos sus llamadas después de estos anuncios de interés familiar. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. ¿Estás seguro que entiende cómo funciona una cuenta de crédito o lo que usted puede hacer para mejorar la suya? ¿Sabía usted que se necesita un puntaje de crédito para obtener un apartamento y que pueden ser rechazados debido a su puntaje de crédito? Tal vez usted necesita un coche, pero usted no puede conseguir un préstamo porque usted no tiene una historia de crédito. Mission Asset Fund es una organización sin fines de lucro que apoya a las personas a construir su estabilidad financiera. Se puede asistir a clases gratuitas financieras con cuidado de niños gratis y un préstamo que no tiene ningún interés y sin comisiones que en realidad va a construir su crédito. Tome el primer paso hacia la estabilidad financiera para su familia hoy. Llame al 415-738-2559 o visite missionassetfund.org. Los buenos hábitos de lectura empiezan desde temprano. De hecho, para fomentar la alfabetización no se requieren materiales sofisticados. Todo lo que necesita son libros, el niño y usted. Los niños que oyen cuentos con sus familiares están mejor preparados para la escuela y para la vida. He aquí unos consejos a la hora de elegir libros. A los bebés les gustan los libros duros con colores brillantes y fotos de otros niños y de objetos conocidos. Escoja libros con texturas que puedan explorar a través del tacto. A los niños de 1 a 3 años les gustan los libros con personajes actuando de maneras conocidas. Elija libros con pocas palabras por página y cuentos que riman. Y a los niños de edad preescolar, léale libros simples para que comiencen a reconocer las palabras y no dude en releer los libros favoritos de sus niños. Para más información sobre programas para niños pequeños, contacte los primeros 5 en su área visitando firstfivekids.org/bay, traído a usted por los primeros 5 de su región. Hola, buenos días, soy Lizeth Vega, tengo 4 hijos y he estado escuchando a nuestros niños desde hace año y medio. Gracias al programa Nuestros Niños, he aprendido cómo de diferentes maneras puedo ayudar, entender y sobre todo apoyar a mis hijos en su desarrollo. Si usted como yo aprende con este programa, le pido nos apoye, ya que necesitamos donaciones para seguir con el programa al aire. Llame al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-996-4667. Le llamaremos para indicarle cómo enviar su donativo. Puede visitarnos en la página web www.nuestrosniños.com. Gracias de todo corazón. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. Continuamos con nuestros niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NIÑOS. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Aprendiendo sobre cómo alentar el aprendizaje infantil mediante la alfabetización, la lectura, la escritura, tenemos a Verónica Flores Malagón, de Raising a Reader, y a nuestra Soy la Cartagena, del evento Día de los Niños, Día de los Libros, donde estaremos hoy de 1 a 4 en la Biblioteca Pública del Centro de San Francisco. Cuéntenos qué cantos les canta y qué cuentos les cuenta a sus niños y anímelos a que lean en el aire, como hicieron ya los niños anteriormente. 1-866-996-4667 y todavía hay espacio. Están ocupando la línea Griselda, Angel. Angélica, vamos, seguimos en turno. Le llegó el turno a Griselda de Oakland. Bienvenida a nuestros niños, Griselda. Sí, buenos días. Buenos días. Estoy muy contenta de saludarlos a cada uno de sus invitados. Gracias. Mire, yo quiero hacer un comentario. Yo tengo a mis niñas, tengo una de 9 años, ajá, y una de 7. Ajá. Las tengo en una escuela bilingüe, ajá, y siempre he procurado que nunca pierdas sus raíces. Yo que sé, a través de los libros de texto gratuito de México, los adquirí por el consulado mexicano y los he estado poniendo en su, ahora sí que en su, introducido en sus libros de ellas, para que junto con las historias de aquí de donde son ellas, de Estados Unidos, con sus raíces de México, que tengan visibilidad y que se sientan orgullosas de sus raíces. ¡Ay! Tanto de ¡qué hermoso! ¡Qué bien lo ha dicho! Así que qué buen recordatorio, que esto es una oportunidad también de educarlos de sobre dónde vienen. Y este recurso, que lo pueden acceder en los consulados de su área, son maravillosos, coloridos. Bueno, son los libros que se usan en México, los textos según el grado de español, de geografía, de matemáticas. Yo los regalo en la terapia, porque muchos de nuestros niños se educan en este país en inglés, pero los padres les pueden mostrar con los libros que ellos usaron en México las materias similares. Y así están, bueno, tienen muchos, muchos beneficios. Gracias por el recordatorio. Le responde a nuestras invitadas. ¿Soy la Cartagena? Sí, Griselda, me da gusto que tú has llamado y que mencionaste que estás inculcando el idioma español. Y una de las cosas que a mí me gustaría recordar a nuestras familias es que El primer idioma que le habló a su niño por primera vez fue el español. Entonces el español tiene un vínculo muy especial con la madre y el padre y su niño. Entonces, para seguir conectándonos con nuestros niños, tenemos que seguir hablándoles en nuestro idioma materno, ¿verdad? Y por eso es que le llamamos la lengua materna, la lengua primaria, y expandir también los horizontes, porque entonces también si encontramos libros de otros idiomas, de otros países, le expandimos los horizontes. Sabemos dónde están nuestras raíces y hacia dónde se extienden las ramas de los arbolitos crecientes. ¿Iba a añadir, Verónica Malagón? Sí, le felicito mucho, Griselda. Su familia, es muy bonito escuchar que usted entiende la importancia de mantener el español. Y también nomás les quiero decir a todos los padres o las madres que están escuchando que es muy importante mantener el español para el hijo, no nomás por lo emocional, pero también por lo intelectual. Un niño bilingüe tiene una capacidad muy fuerte para aprender cualquier cosa y realmente le ayudan todas las etapas de su vida. Así que además de ser emocional e importante, le ayuda en lo intelectual y lo económico cuando busca trabajo. Eso, también hablemos de eso, los beneficios prácticos. Hay beneficios muy, muy sutiles y muy hermosos y más intangibles, pero también los hay muy prácticos, pragmáticos en términos de los ingresos de los niños bilingües y de los niños con destreza de lectura, de escritura, de alfabetización más adelantada. Les abre más puertas, eso es una realidad. Pues muchísimas gracias, Griselda. ¿Qué tal ya que habló de cultura La Peña? El Centro Cultural La Peña tiene actividades de todas las tierras latinoamericanas y de este país y de las otras raíces donde viven las personas que viven aquí en esta gran ensalada. Así que vayan a disfrutar en Berkeley, en La Peña. ¿Quién nos toca ahorita? Griselda ya pasó, pasemos a Angélica. Carlos, ¿o es el anuncio comunitario? Cuéntanos, Marco, ¿quién le toca? Estamos en alfabetización para nuestras familias y estamos recibiendo las llamadas. Carlos ya está aquí casi listo también. Angélica. Estamos aquí también recordándoles que en estos días se están celebrando distintos eventos. Infórmese, las mismas bibliotecas, aparte de lo del día de hoy, les puede decir qué más están sucediendo en los planteles escolares, en los centros recreativos, según se acerca el verano también, que no se les olvide leer a diario cuando estén de vacaciones. Pasamos a la llamadita de Angélica de San José. Adelante a nuestros niños, Angélica. Hola, muy buenos días. Buenos días a todos los que están ahí. Ya son adolescentes, los niños de Angélica. No lo podemos creer si los conocemos desde chiquitos. Tengo 8 años escuchando el programa y me he beneficiado bastante. He tomado muchos consejos. Y quiero dar las gracias a la doctora Marisol porque me ha ayudado. Me dio terapia para mi hijo por teléfono. Me sentí muy importante que me regresara las llamadas y que tuviera mucha atención conmigo. Gracias. Para eso mis hijos están muy bien. Tengo ya uno en el colegio. Tengo 18 años. Implementé la lectura gracias a sus consejos y a un programa de caridades católicas que daban literatura en las casas, que nos enseñaban iban a las casas, hacíamos fiestas caseras en las casas donde juntábamos a las mamás y los enseñábamos a leer, donde qué es el obstáculo del inglés y nos daban unos libros donde no tenía letras, donde nosotros teníamos que inventarnos la historia para que no hubiera un proceso de que no puedes leerle a tu hijo. Entonces, cuando son chiquitos, hoy no saben leer ni escribir, pero sí le puedes inventar esas historias e imaginarle. Y pues después nos dieron libros bilingües, nos implementaron eso. Había otro programa que nos dieron en las escuelas, que se llama Los Dichos. Tan buenísimo que lo llevamos a diferentes escuelas. Soy madre voluntaria, estuve por 10 años de voluntaria en la escuela y después me dieron trabajo en una high school. Gracias a la persona que me ayudó también a darme ese trabajo. Ahorita estoy sin trabajo, pero hago manualidades, hago diferentes cosas y me involucro a mis hijos en todo lo que hago. Pues fíjese, quizá no le estén pagando por lo que hace, pero ahora mismo está cumpliendo una labor invaluable, una labor que no tiene precio, y es el compartir los recursos que ha aprovechado. Sí, ciertamente estos programas de alfabetización familiar son exitosos. Lamentablemente, por los cortos del presupuesto, algunos se han eliminado, pero de lo que aprendimos allí, hagámoslo aún informalmente. Creámoslo nosotros mismos, que en nuestros países de origen no habían los recursos y buscábamos la manera. Dicen que la necesidad es la madre de la creatividad. ¿Qué le responden aquí nuestras invitadas? Verónica Malagón. Sí, bueno, felicidades, Angélica, por su liderazgo. Realmente eso haga una gran diferencia y se nota en los logros de sus hijos. Así que le felicito mucho porque se nota que usted prestó mucha atención a cómo les iba en la escuela y les apoyó con sus metas. Así que le felicito mucho. Y ¡Bravo! También quería mencionar un poco sobre la alfabetización de adultos, porque Angélica lo mencionó. Soy recién llegada de Los Ángeles, así que todavía estoy conociendo la bahía, pero en Los Ángeles hay un centro que se llama Centro Latino para la Alfabetización y se dedica a la alfabetización de los latinos adultos que nunca tuvieron chance de estudiar de niños, así que ofrecen un programa por internet que se puede estudiar por donde sea en el mundo. Así que nomás les quería decir un poco de ese recurso. Y pregunte a las agencias y las escuelas en su área a ver qué comparable lo hay en su región, porque sí, es muy importante, qué lindo. Los niños son estudiantes y los grandes que sean estudiantes también. Conozco un señor que lo admiro mucho, es padre soltero y aprendió a leer ya de grande porque tiene un niñito y quería darle el ejemplo. Soy la Cartagena, también quería responderle. Sí, gracias, Angélica, y felicidades pues por modelar a tus niños, ¿verdad? El amor a la lectura y a la educación. Pero bueno, como estamos hablando de la lectura, me gustaría recordarles que es importante durante el día dedicar al menos una hora o 30 minutos especial para la hora de la lectura con su niño. Y trate de buscar un espacio, el espacio favorito de la casa de su niño. Un lugar tranquilo. Exactamente, como sin muchas interrupciones, y no tiene que haber mucho espacio, es que sea acogedor. Lo importante es que esté cómodo, suficiente iluminación para leer. Así es, y recuerde también que por ser el Día del Niño hoy día, es importante preguntarle a su niño qué desea como niño. ¡Ay, qué lindo! No solamente qué se te antoja, pero qué es lo que en verdad quieres, a lo que aspiras, qué sueñas, qué hermoso. Pues muchas gracias, mira todo lo que nos inspiró Angélica. Boletos para el Tech Museum, que los adolescentes lo pueden disfrutar también. Y ahora, los anuncios comunitarios. Como anuncio comunitario, precisamente, hoy queremos destacar el evento de esta tarde, Día de los Niños, Día de los Libros en San Francisco. Ciertamente, como nos adelantó, soy la Cartagena, habrá más dualidades, va a estar allí pintando caritas con los voluntarios, libros gratis para todos los niños y 4 espectáculos profesionales, tanto música de arpistas de jóvenes, poesía y cantos de nada menos que del señor Juan Sánchez desde el sur, llega hermoso con música cosmopolita del mundo entero, danza folclórica mexicana y cuentos por medio de las marionetas, todo gratuito hoy de 1 a 4 de la tarde en la Biblioteca Pública del Centro de San Francisco en la calle Larkin. Para allá vamos en un ratito, así que acompáñenos. Y usted, si tiene anuncios con noticias, en este espacio destacamos eventos de interés familiar, así que no más déjenos razón o llame ahorita mismo al 1-866-996-4667, que ahora vamos a seguir con Letras, Lectura, Libro y los Niños. ¿Tienen algo que contarnos, que cantarnos o que leernos al aire? 1-866-996-4667. Y le llegó el turno al señor Carlos de San José, que tiene un anuncio comunitario. ¡Qué lindo! Ella nos alcanzó por Facebook. ¡Qué bueno que los que pudimos conectarlo! El micrófono es suyo, Carlos. ¿Qué nos cuenta? ¿Está al aire, señor Carlos? Tengo entendido que es el esposo de la señora Silvia y que tienen un centro de cuidado infantil familiar. ¿Cuál es su anuncio, señor Carlos de San José? ¿Le leen, le cuentan cuentos, le cantan canciones o recitan poemas a los niños que cuidan en su centro hogareño de cuidado infantil? Carlos a la 1, Carlos a las 2. Acérquese al teléfono y sepárelo de la radio, que a veces la radio va unos segundos más luego. Ay, caramba, parece que hay una fallita técnica. No nos vamos a rendir, pero si no, pasamos al señor Fabio. Fabio de San José también lleva un rato esperando y dice que tiene 2 niños pequeños con pregunta. Adelante, señor Fabio. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por esperar. Gracias, felicidades por el programa. Gracias. Muy buenos días para todos. Yo tengo 2 niños, mi niña, la princesa de la casa, tiene 5 años. El niño Fabio Junior tiene 2 años y medio. Si ella es princesa, él es príncipe. Fabiana asiste al preschool, es un programa en español, casi el 80-90% de la clase es en español. Ajá. Nosotros le hablamos con mi esposa solo español nada más. Pero, y estaba tratando, buscando escuela para su kinder, buscando, encontré un proyecto extraordinario, se llama la Escuela Rocket Ship, Y la niña fue aceptada en ese programa, pero ahora mi gran preocupación es porque la educación va a ser solo en inglés. Entonces yo quisiera un consejo, porque a ella le encanta leer, le encanta el español, le encanta escuchar música en español, jugamos, bailamos. Y la preocupación mía es cómo mantener el idioma, qué puedo hacer de aquí en adelante. Ay, no, hermoso. Fantástico. Qué bueno ver papás ocupados, atendiendo y preocupados por lo que pueda restarle a los esfuerzos que ha estado haciendo ya. Tan pequeños sus niños, le consiguió un buen programa, Rocket Ship, es inglés para cohete, ¿no? Hasta la luna, hasta las estrellas van en el cohete. Y aunque la educación formal sea en inglés afuera, si en casa continuamos conversando, leyendo, contando, manteniendo viva la lengua española, el bilingüismo se desarrolla, no se achicopale, no solamente es la educación formal la que tiene que ser bilingüe, sino la mayor parte de nuestros niños están educándose en inglés afuera, en la escuela formal. En casa lo suplementamos, lo complementamos y con los recursos comunitarios como bibliotecas y demás. A ver qué dicen las invitadas. Bueno, Fabio. Verónica Malagón. Sí, gracias. Bueno, Fabio, quiero compartir un poco sobre mi niñez porque es un poco parecida a la de su hija. Mis papás hablaron en español conmigo y cuando entré al kinder era puro inglés porque yo soy nacida y crecida en Michigan, donde realmente no había educación bilingüe. Para allá. Entonces, la forma en que mis papás me ayudaron a mantener mi español era exactamente lo que usted está haciendo con su hija. Canciones, shows de la televisión, muchos libros en español. A veces llamaron a mi abuelita en México como cada semana y me pusieron, tienes que hablar con tu abuelita, ok, unos minutos. Excelente idea. Y fue difícil, no voy a decir que sí perdí un poco de mi español por unos años, pero ya cuando yo otra vez me interesaba mucho mantenerlo para poder comunicarme con mis primos cuando yo iba a México. Entonces, es muy importante lo que usted está haciendo y créame que es posible crear un niño bilingüe aunque va a la escuela en puro inglés. No, es nomás un poquito más de esfuerzo por parte de la familia. Puro testimonio. Sí. Y cabe recalcar lo que usted dijo, aunque por unas etapas y unos años parezca como que se les olvide o que se aparten, no mantengamos la consistencia. Toma esfuerzo y toma, a veces se resisten, pero por su bien luego no lo agradecerán. Nos dice aquí alguien que conocemos muy bien, que la hija le dice, ¿por qué no me enseñaste español, papá? Yo le dije, yo trataba y tú no querías, hay que persistir porque las ventajas, acaso el trabajo suyo no requería que fuera bilingüe, señora Verónica. Claro que sí, y realmente fue algo que yo fui, como usted mencionó, pasé una etapa donde no quería hablar español, pero luego salí de esa etapa y otra vez, y pues realmente fue muy bonito para mí. Muy bonito, bonito como es todo lo que van a aprender en el Children Discovery Museum, precisamente para los niños pequeñitos. Tienen hermosas cosas, tanto de literatura y lenguaje, y las artes del lenguaje, como de ciencias, tecnología y más. Así que váyanse para allá, cortesía de nuestros niños. Soy la Cartagena, también le quiere añadir algo. Sí, gracias, Fabio, por compartir tu historia. Yo creo que para mí es importante recordar a nuestra comunidad que tenemos un gran capital, y el capital es el idioma que traemos el idioma que traemos, nuestra cultura, y nuevamente, ¿verdad? El crear ese ritual en casa de poder seguir conservando nuestro idioma. Y como Vero dice, para ella era muy, muy, tuvo una etapa, ¿no? Donde no quería hablar el español. Pero yo creo que todos nuestros niños, todos nuestros jóvenes pasan por esa etapa, que la cura es el acercamiento del padre a la madre, aunque sea 5 minutos que usted tenga, pero que esos 5 minutos sean de calidad para sus niños. Maravilloso. Así que espero que eso le anime y le dé esperanza que sí se puede. Felicidades en sus esfuerzos como papá y que disfrute con su princesa y su príncipe. Que ahora creo que conectamos con Carlos. ¿Lo ponemos antes de la cancioncita? Ok, Carlos, qué bueno que conectemos. No se vaya ahorita, que vamos a escuchar un minutito del señor Víctor Hugo Santos, el trovador de los niños, cantautor que se hizo una canción de las vocales. Ah, ah, ah, mi abuelita me dará una tacita de té. Pan de dulce le pedí, oh, oh, oh, pero ella no me lo dio. Me lo quisieras dar tú. Tú. Sí, sí, sí. Ah. I. Oh. Ah, bravo. Anoche tuvo un hermoso concierto en San José para niños. Y yo aprendí una de otra distinta de la madrinita también de las vocales de mi niñez que todavía las recuerdo. Así que esto se graba, son semillitas que luego rinden frutos. Ahora sí, el señor Carlos de San José, como les dije, nos alcanzó por Facebook y dijo, tenemos un gran anuncio, pues tenemos cupo en nuestra guardería familiar y queremos ver si en esa guardería también se lee, se canta o se cuentan cuentos. Adelante, señor Carlos de San José. Doctora, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, muy bien, bienvenido. Gracias, muy amable. Bueno, de hecho, sí, el motivo de la llamada era felicitarlos por el programa y a los niños por este día tan especial. Eso. Que es una etapa importante durante nuestra vida. Y bueno, pues las actividades que nosotros tenemos, al igual que ustedes han compartido con la audiencia, es de que, pues por ejemplo, los niños pequeños, mi esposa les pone a leer cuentos, con pocas palabras, más que nada ilustrados, para ver la parte visual. Con los niños de 2 o 3 años también, enseñarles un poquito, promover la historia, o libros a través de diferentes historias y contárselas, e ir creciendo poco a poco dentro de esto, personificando los personajes que hay dentro de la lectura. Al igual que los niños un poquito ya más grandes, entre 4 o 5 años, el que dibujen qué fue lo que comprendieron del libro que se les ha leído, para poder aprender y desarrollar mejor su educación en base a esos valores que tanto comentamos los padres, como la persona que se encarga de cuidar a los niños. Wow, espérese, que ha dicho muchos puntos importantísimos. Así que se les lee a los niños y así desarrollan su lenguaje, la comprensión, pero también con las ilustraciones, que es lo visual, sea las que ya trae el libro, o que ellos también puedan dibujar sobre lo que se leyó y se contó. Luego los que ya pueden escribir, que puedan escribir y abundar sobre lo que leyó, se contó. Y lo que ¿qué fue lo último que dijo? Ahí se me pasó algo que era también importante. Bueno, aquí tenía sí. Dígame. Queremos que tenga la oportunidad de decir el número a llamar. Quien tenga niños, lo que usted, en qué edades y dónde están ubicados para que puedan aprovechar de sus recursos. Agradezco eso, doctora. Sí, tenemos nuestro daycare, se llama Tiny Tresus Daycare, y el número de teléfono es el 408-270-4735 y el número de celular 408-596-9748. Tenemos cupo limitado todavía para niños de 5 meses hasta 5 años. ¡Wow! ¡Qué bien! Así que los más pequeñitos en esas edades tan importantes. ¿Usted está involucrado también en la guardería o es su señora principalmente la educadora, la niñera? Principalmente es mi esposa, es la que se encarga de hecho de ella. Hoy le tocó trabajar precisamente con un niño especial, porque aparte de su tiempo lo comparte también con ellos, en la educación de niños especiales. ¡Oh, es maravilloso! Una parte muy importante en el desarrollo, tanto profesional para ella como en lo personal para estos niños, ¿no? Ciertamente, así que también tienen capacidad de recibir en su guardería niños con necesidades especiales. Sí, en algunos casos sí. Maravilloso. Así que, pues ya sabe más detalles, dejó los números, nos alcanzaron por Facebook, porque queremos eso mismo, conectarnos a quienes están proveyendo los servicios de aplicar lo que estamos tratando de impartir y compartir en nuestros niños. ¿Están sonreídas las invitadas? ¿Soy la Cartagena? Sí, no, gracias Carlos por darnos estos técnicas, ¿verdad? En cómo poder seguir, ¿verdad? Inculcando el amor a la lectura. Otra de las ideas sería también es que llevar a los niños al zoológico, especialmente cuando los puede relacionar, cuando los niños están leyendo libros que tienen que ver con las mascotas o con otros diferentes tipos de animalitos. Entonces, llevándolos al zoológico ya lo puede relacionar con lo real, ¿no? Y el niño empieza a hacer más preguntas en referente a cada animalito o en referente a su mascota. Sí, yo creo que más que todo el relacionar a nuestros niños con nosotros y con su vida. ¡Qué excelente punto! Así que darle seguimiento a lo que leyeron en el cuento, lo que contaron, escucharon al contar y, digamos, salen en paseos. No sé si en su guardería pueden llevar a los niños en paseos, porque no tienen que ser muy lejos. Aún en el parque están en contacto con la naturaleza y parte de la vida silvestre y algunos animalitos. Y por eso también le vamos a dar unos boletos al Curiosity. Le queda cerco allá por San Mateo y es hermoso en la naturaleza donde hay educación de manera recreativa para aprender a cuidar la vida natural, que es gran parte de lo que están en estos cuentos que estamos contando. Adelante con su negocio, con su vocación de cuidar a nuestros niños. Acuérdense, se llama Tiny Treasure porque es un tesoro pequeño. ¿A quién le encargamos nuestro tesoro? A personas preparadas. No cualquiera va a tener lo más importante, nuestras princesas y príncipes, como dijo el llamado anterior. Bueno, tenemos aquí a Natasha esperando. Sé que es hora de las guías también. Tú me dices, Marcos. Adelante, Natasha. Oh, que precisamente hablando de la naturaleza y el medio ambiente, esta es la llamada programada desde Boulder, Colorado, nos llama Natasha. Bienvenida a nuestros niños. Muchísimas gracias. Me llamo Natasha Kerr, trabajo en Environment for the Americas. Es un placer estar en este programa acerca del tema de celebrar Día de los Niños. Quiero compartir la idea que el aprendizaje al aire libre es muy importante para los niños. Les da oportunidad de descubrir su medio ambiente y desarrollar una curiosidad acerca de la naturaleza. Participar en actividades de educación al aire libre también les da oportunidades de hacer ejercicio y de aprender acerca de nuevos temas. Mi organización, Environment for the Americas, trabaja en educación y conservación de las aves migratorias. Tendremos un evento acerca de la conservación de aves que se está llevando a cabo en el Monumento Nacional Muir Woods, la cual está 11 millas al norte de San Francisco, en el condado de Marin. Aquí mismo en nuestro patio, que está ese bosque hermosísimo, sí, de estos árboles, sí, antiguos, majestuosos, Muir Woods, en el condado de Marin. Ajá. ¿Fecha y hora? El evento se llama Día Internacional de las Aves Migratorias y es un festival de educación ambiental donde pueden aprender más acerca de las aves y su hábitat. Quiero invitar a los padres de familia a este festival. Es para niños y adultos de todas las edades. Madre, el evento se llevará a cabo el sábado 12 de mayo de 8 a.m. a 2 p.m., entonces muy pronto. Mira, qué bueno que anticipar el Día de las Madres. El sábado 12, lleve a la familia entera a ese hermoso centro donde está la naturaleza celebrada y aquí vamos a educarnos. Como dijo Zoila, llevarnos a paseos, sea museos, sea acuarios, como el hermoso acuario de Monterrey que nos está patrocinando hoy, el Curiosity, que nos dona los boletos para repartir. Ponemos en contacto a los niños con esa otra parte de nuestras raíces, ¿no? Nuestras raíces más como miembros de la especie humana y del mundo animal. ¿Cómo se despide, señora Natasha? Sí, durante el evento tendremos programas bilingües y oportunidades para conocer guardaparques y científicos latinos. Wow. En el evento tendremos kioscos de juegos, actividades, manualidades, habrá caminatas con guías y un programa de cuentacuentos. También tendremos una estación de bandeo de aves que nos permita ver aves de cerca en la mano mientras personas capacitadas capturan, bandean y liberan a las aves con el fin de estudiar los movimientos de las aves. Hermosísimo. Yo creo que me voy a tirar para allá. Voy a hacer arreglos. Está hermoso. Tengo entendido que una de esas guías las va a llevar precisamente Juan Carlos Solís, quien nos acompañó el domingo pasado para el Día de la Tierra, que va a llevar a los niños para explicarles en español sobre todo esto. Gracias, gracias por su trabajo. Saludos allá, que es más tardecito en Colorado. Y ahora pasamos a las guías sobre el tema de hoy. Más sobre alfabetización. Tome nota. ¿Cómo se siente? Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños con una guía para el bienestar familiar. Los libros son la herramienta educativa más valiosa para el aprendizaje. La lectura expande horizontes, permitiéndonos viajar a través de la historia, del mundo real y de los imaginarios. Así que sentemos un tiempo y un lugar tranquilo para la lectura diaria. Tengamos libros a la mano donde quiera que vayamos. Frecuentemos las bibliotecas, repasemos libros favoritos y exploremos otros diferentes. Regalemos libros en ocasiones importantes y pidamos ayuda con la lectura. Libro cerrado no saca letrado, por lo tanto, a leer se ha dicho. En casa, en la guardería, en la escuela, en la librería, en la plaza y en la lavandería. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosniños.com. Ciertamente todavía hay cupo y un poquito de tiempo para sus perspectivas, preguntas o para la lectura, cuentos o cantos de sus niños. En el Día de los Niños estamos celebrándolo, apreciándolos a ellos, dándole alfabetización como el mejor regalo para su presente, para su porvenir, para los hijos de nuestros hijos, para nuestros nietecitos. Lo mejor que podemos hacer es, ¿qué quisieras hoy? A lo mejor se les antoja un juguete. Pues bonito, quizás puede ser un juguete educativo, divertido, bonito. Y además, siempre en ocasiones especiales, regalar libros según sus intereses, su nivel de comprensión, algo para compartir en familia, que sea gran parte de nuestro mensaje. cada ocasión especial. Nuestras invitadas están aquí muy emocionadas, ya no nos queda tanto tiempo. Natasha, ¿algo que se le haya quedado decir o que quisiera reforzar? Porque sí. La llamé Natasha, no, perdón, Verónica Flores Malagón. Natasha era la invitada la telefónica. La invitada que llamamos, sí, gracias. Es parecido el nombre, Natasha, ¿verdad? Pero quería nomás mencionar a un tema muy importante que tocamos mucho en Raising a Reader, que es el interés del niño. Un padre tiene que seguir el interés del niño. A veces los padres piensan, ah, mi niño tiene que sentarse a mi lado por 15 minutos, no se puede mover, tiene que prestar atención al libro. Y esto es una idea que viene tal vez a veces de nuestros países, pero es falso, porque realmente tenemos que seguir el interés del niño. Y podemos hacer esto fácilmente cada día por 15 minutos, porque la lectura puede ser parte de su ritmo. Cuando van en el tren, cuando van en el camión, pueden leer un libro, pueden cantar y decir poemas, pueden leer y comprar mientras cuando van a la tienda, pueden ver el mercado y leer los rótulos, hablar de los frutos, verduras. Todos los letreros, uh-huh. Exacto, hasta en el camino caminando o en la carretera si vamos en sí. Auto o bus. Ajá, y también miran, en vez de mirar la tele, pueden actuar. Pueden decir, ok, vamos a actuar su libro favorito. Ok, de, por ejemplo, El ratoncito y la moto, como dijo Sammy, ¿no? La mamá de Sammy. Es muy importante conectar los libros con la diversión para que sea algo bonito y divertido. Y ese fue otro punto que se me había olvidado abundar, que lo mencionó sí. El señor Carlos, también personificar los libros, lo que se lee, exacto. Y ahí nos convertimos en actores, sea nosotros mismos o con marionetas, con monitos, con animalitos. Soy la Cartagena. ¿Cómo cierra su mensaje de hoy? Sí, otra de las cosas que yo quería mencionar es que yo sé que hay muchísimos recursos alrededor de nosotros, pero tampoco es, en dado caso usted no tiene esos recursos en casa, no, lo más importante, como Vero dijo, es ser creativo, el que usted pueda modelar para su niño y el que una de las partes que no quiero que se me olvide, el poder crear un libro con su niño. Usted mismo lo puede crear, preguntarle cómo quiere empezar a crear su propia historia, ¿no? Y lo puede hacer con pedacitos de papel. O sea, hay herramientas en que no hay necesidad de que si no tiene dinero no tiene que salir afuera, pero lo puede hacer en casa. Y eso es inolvidable, Zoila. ¿Sabes que mi familia, mi abuelita lo hizo? Se inventó una canción de que la familia era una orquesta y cada cual sonaba, tocaba un instrumento y todo más o menos como rimaba. Nos aprendimos la canción y dibujamos cada uno con su instrumento. Y todavía tengo, aunque ya falleció hace ya mucho tiempo, la cancioncita inventada por la familia, el cuento, el canto, la poesía, todo combinado para explicarle, demostrarle a nuestros niños lo que valen. Valoremos el deber y el placer de conocer y reconocer a cada uno de nuestros niños para descubrir y disfrutar lo que nos ofrece con su ser y su hacer en el Día del Niño y todos los días. Hagámoslo, hagámoslo con menos gritos y más ternura, menos frituras y más verduras, menos basura y más cultura, menos tele y más lectura. Les invitamos a seguirnos por Facebook, Twitter y iTunes Podcast, a acompañarnos esta tarde en el Día de los Niños, Día de los Libros, en la Biblioteca del Centro de San Francisco, a vernos en Al Despertar los jueves a las 6 por Univisión y a leer nuestras columnas en Visión Hispana, Impulso, La Voz, El Sol y Mamanoticias.com, nuestros aliados de los medios de comunicación. Y siempre respondemos mensajes a comentarios@nuestrosniños.com. Gracias Interactive Parenting Media, gracias a nuestro productor, allá Marcos, a nuestro voluntario, allá Tito, a nuestras invitadas. Nuestra pasada productora, soy la Cartagena, hoy sirviendo de invitada experta. Gracias y bienvenida siempre a nuestra nueva invitada, bienvenida al área de la Bahía y a gracias. Nuestros niños, Verónica Flores Malagón. Y a todos ustedes, familias, estimados radioescuchas, quienes utilizan cuentos, cantos, letras, libros y lectura para provecho presente y porvenir. Hasta la próxima, la misma estación, a la misma hora. Hablaremos sobre seguros de salud. Adelantes de familia, que ¡Sí se puede! Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet nuestrosniños.com y cuéntele a sus familiares y amistades sobre Nuestros Niños.